miko banga ko batela nango isona bolingwango bamba te gratitude district de cette fidélité na epi bako tuna tina na tikala ni kombe we tumba nzizi na kombo isukela na nilwabe chic no call we epi bako tuna tina na tikala ni kombe we tumba nzizi na kombo isukela na nilwabe. Songo, Mister Vitamin D, et dis-moi ma, les mots qui soient clairs. Ah, mamma mia, yo amonti, no tengo dinero, casca. Boteka teka na sakana. Asuka! Oka, oka, oka. Oh, Denis Vajan, Adela la Montoise. Zankana yo vitamine oyo. Tendresse, papa paysan.